El comité preparatorio suizo por la conferencia de elogio a los grandes hombres del Monte Pektu de 2017, el Comité Suiza-Corea y el Grupo Suizo de Estudio de la Idea Chuche conmemoraron en conjunto el 63º aniversario de la victoria del pueblo coreano en la Gran Guerra de Liberación de la Patria. A través del encuentro, la exhibición de libros y fotos y la sesión fílmica. Los actos fueron precedidos por la obra pictórica con imágenes de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il en posición de pie. En el lugar estaban exhibidas fotos alusivas a las indelebles proezas de los grandes líderes y del mariscal Kim Jong-un, sus obras maestras y libros y fotos que dan a conocer a Corea. Los participantes vieron el documental coreano Museo Conmemorativo de la Victoria en la Guerra de Liberación de la Patria. En el encuentro se acordó el envío de un mensaje de felicitación al mariscal Kim Jong-un. Similares actos tuvieron lugar también en Alemania, Inglaterra y España.